Sí, es un grupo interuniversitario de teatro que se gestó en el 2016 y bueno, y esta es la primera producción, La Rebelión de los Iconoclastas. Uh-huh. ¿Quiénes participan? ¿Son estudiantes, docentes de las dos universidades? Sí, el proyecto interuniversitario participan docentes, personal no docente, estudiantes, y también está abierto, el proyecto está abierto a personas de la comunidad, y de hecho la integran también personas que no están en relación directa con las universidades. Uh-huh. Así que eso, digamos, personas que no participan. Y ahora una nueva presentación, decíamos, recién me contabas que el año pasado hicieron una presentación, ahora en este caso dos funciones. Sí, dos funciones, mañana jueves y el viernes 17 a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura nos estaremos presentando nuevamente y bueno, esperando que el público y la gente de Viedma nos apoye nuevamente. ¿Con entrada libre y gratuita? Con entrada libre y gratuita, exactamente como todas las funciones que hacemos. ¿Cómo le contamos e invitamos a los vecinos, las vecinas, a que vean la obra? ¿Cuál es el gancho de la obra? La obra tiene que ver con una rebelión, como dice el título, que sucedió en Argentina en 1907, y que era la suba de alquileres en los conventillos de los inmigrantes de esa época. Uh-huh. Sí, mayormente españoles, italianos, sí, donde el Estado argentino le subía muchísimo el alquiler, y sobre todo las mujeres y los niños hicieron una revuelta oponiéndose a esa suba, y se dio a llamar, las crónicas lo llaman la huelga de los inquilinos por la oposición a la suba de alquiler. Ahí aparece un personaje muy conocido en la historia, que es Ramón Falcón. Muchas calles de nuestra Argentina llevan su nombre. Sí, sí, sí. Acá en Viedma también. Y bueno, y este reprime a los huelguistas, ¿sí? Y matan a un chico de 15 años. Uh-huh. Eso básicamente se trata la obra, sí, nosotros la quisimos recrear, sí, y siempre marcando un gran paralelismo con toda la digamos actualidad y la crisis que estamos viviendo. Tenemos una obra libre y gratuita mañana y pasado 21 horas. Mañana y pasado 21 horas en el Centro Municipal de Cultura.